quedarte conmigo. Te quedarás y aquí tendrás amor que tanto hace falta y que tú no tienes, y sentirás todo lo que es vivir. Cuando uno ama como yo te amo, quiero brindar. Te cuidaré porque no soy tu amigo. Si no tienes a dónde vivir, puedes quedarte conmigo. Te quedarás y aquí tendrás amor que tanto hace falta y que tú no tienes, y sentirás todo lo que es vivir cuando uno ama como yo te amo. Te quedarás y aquí tendrás amor que tanto hace falta y que tú no